Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura, porque la luna es blancura que engorda como adelgaza, porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo, y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar. Buenas noches, les saluda a Marcela en la edición número 39 del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanared. El día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un diálogo sobre las pedagogías alternativas en el contexto latinoamericano. En esta ocasión nos aliamos con el proyecto Se Vale Copiar, plataforma educativa a cargo de la compa Carolina Morales, quien es educadora infantil y no formal. El diálogo que transmitiremos es producto de una entrevista realizada a Germán Doin, creador del documental La Educación Prohibida, propuesta fílmica que explora los conceptos e ideas que nutren la perspectiva de la educación tradicional y que busca visibilizar proyectos alternativos basados en diversas filosofías educativas como la pedagogía activa, Montessori, sistémica, entre otras. Además, Doin es fundador de la propuesta Proyecto C, un espacio de educación no formal en Buenos Aires, Argentina. Así que sin más, les dejamos con esta conversación para repensar nuevas formas de pensar y experimentar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como el escaramujo, yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanared. Hola, hola, ¿se escucha bien? Súper, genial. Gracias, gracias por estar acá. Bueno, veo que ahí ya empezó gente a unirse, buenísimo. Bueno, les cuento a todos y bueno, también a Germán, que yo ya sabía que ese es el primer live por aquí. Así que de verdad que muchísimas gracias por aceptar. Les cuento también que por tras el telón ha sido una historia de que lo invité porque me lancé a invitarlo en una cajita de preguntas que pusiste en una historia, ¿verdad? Y dijiste que sí, yo me sorprendí porque creo que se habla muchísimo también de tu disponibilidad de generar redes, de no sé, ampliar el conocimiento y de también contar tu experiencia. Así que yo te agradezco montones porque de verdad, y eso no te lo digo así como, bueno, te lo digo con mucha sinceridad, es un honor tenerte aquí. Cuando yo vi el documental de La Educación Prohibida, estaba estudiando para ser maestra, empezando, y bueno, no lo vi, y eso es interesante, no lo vi en mi formación como docente preescolar, sino que lo vi en un curso de humanidades que en la universidad pública se da, ¿no? Que uno tiene que llevar un curso donde se habla sobre conocimientos universales, digamos, y bueno, el profe no lo puso, y desde ahí caló muchísimo, yo creo que en mi entendimiento de la educación y en mi filosofía, en mis valores, así que yo te agradezco montones porque fue un antes y un después también como en mi formación personal y también profesional, así que te agradezco. Y bueno, ahí veo que hay bastante gente conectada por dicha. Y bueno, Germán, empecemos. Si quieres contarnos un poquitito de vos, de tu proyecto, y bueno, después ya empezamos con las preguntas. Antes, bueno, decirles primero que había gente que me había dicho que no podía conectarse hoy, pero va a quedar guardado, entonces para que se pueda volver a ver. Y que, bueno, la idea, como le decía Germán, es que esto sea lo más no formal posible o informal, que ustedes hagan las preguntas. Yo aquí tengo también algunas que surgieron de personas que me dijeron que te preguntara ciertas cosas. Entonces aquí las tengo, pero bueno, la idea es que sea un rato ameno, que se converse a partir de los intereses que vayan surgiendo, así que pues dale, adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo cada vez que puedo, y si entro dentro de mis posibilidades, con mi agenda, no tanto de trabajo, sino más bien de paternidad, claro. Si entro dentro de esas posibilidades, intento estar disponible. Así que bueno, mi nombre es Germán, tengo 33 años, y me dedico hace 12 años a estudiar, investigar, a conocer experiencias de educación alternativa. Esto me llevó a hacer el documental de educación prohibida, pero también a fundar la red de educación alternativa que se llama REVO, que coordiné durante 7 años, y hoy en día a dedicarme a título personal a hacer formación y asesoramiento a proyectos educativos, a educadores, sean alternativos o no, siempre en perspectivas alternativas, y a coordinar hace 2 años un proyecto educativo alternativo en la Ciudad de Buenos Aires que se llama Proyecto C, que es una síntesis, o intenta hacer una síntesis de estos años de investigación y de trabajo y de búsqueda, con el objetivo en parte de esto, de poner en práctica lo que yo llamo vanguardia pedagógica alternativa, pero también con el objetivo de lograr el reconocimiento de estas experiencias y el impacto social y ojalá en el futuro la accesibilidad de muchas experiencias, ¿no? Buenísimo. Para que puedan acceder todas las personas que las necesiten o que las demanden. Genial, genial. Sí, yo tengo ganas. Esperemos que pronto, cuando ya pase esta pandemia, ir a visitar Proyecto C, porque lo que he visto se ve genial, interesante, y me gusta mucho como tu perspectiva, ¿no?, de educación integral, ¿no? Y bueno, ya que el título de este live es sobre pedagogías alternativas, me gustaría también saber tu opinión, porque siento y creo y he visto también que, bueno, en cierta medida es positivo porque el nombre tal vez como de pedagogías alternativas ahorita resuena más, está más conocido, digamos, no solo por la gente dentro del gremio profesional, sino por las familias o por la sociedad en general, pero creo que a veces puede haber un poco de confusión o se utiliza como la palabra pedagogía alternativa, se lanza y no hay como un verdadero encuadre, un verdadero entendimiento, o se utiliza nada más por un tipo de moda, ¿verdad? Y bueno, también entender que pedagogías alternativas no es algo nuevo, más bien es algo que ya lleva bastantes años, pero bueno, que es, se entiende como alternativa por el hecho de que se sale de la lógica tal vez de lo que el sistema institucional o tradicional ha utilizado. Entonces, contanos un poquitito vos que has estudiado tanto con respecto a las múltiples pedagogías alternativas que hay, ¿cómo lo entenderías vos o cómo la conceptualizarías? Y bueno, las alternativas para mí son... para mí el término pedagogías alternativas es simplemente un marco que nos permite explicar o contener muchas experiencias muy diversas, que se definen a veces por su posicionamiento en contra de la educación convencional, a veces por sus caminos paralelos que plantean, ¿no? Pero lo cierto es que no hay una práctica que defina de manera uniforme estas pedagogías, ¿no? En su momento, un intento de definición, para nosotros eran aquellas experiencias prácticas, teorías, miradas, que en algún aspecto, entendiendo que hay muchísimos aspectos en los cuales se describe o se puede definir una práctica pedagógica, que en algún aspecto intentan o buscan no reproducir las lógicas convencionales y hegemónicas insertas en el sistema, ¿no? Un aspecto puede ser la forma de organización de una práctica, de la práctica pedagógica, la forma de gestión administrativa, puede ser la manera de entender el aprendizaje, la manera de ponerlo, de seguir los procesos de aprendizaje, de organizar los espacios. Entonces, en ese sentido, esa definición es muy amplia, es más una definición que no tiene una característica, tiene una caracterización política, pero pequeña, solamente que nos permite como, salir a buscar o explorar la gran diversidad de experiencias que se plantean cambiar de rumbo en el campo de la educación, ¿no? Entonces ahí aparece un universo muy, muy grande de prácticas que son un poco el objeto de estudio mío, lo que he lanzado a conocer, ¿no? Bueno, cómo funcionan, qué alcance tienen, qué historia tienen, ¿no? En algún punto también el éxito en relación a sus objetivos, ¿no? Los objetivos que cada una se plantea, pero qué posicionamiento ideológico tienen, qué fundamentos tienen de fondo también. Todo eso es parte de lo que a mí me inquieta y me entusiasma, y lo que yo hoy llamo pedagogías alternativas, integrativas, digamos, es de alguna manera una aproximación a la idea de que podemos encontrar una síntesis dentro de las experiencias, de que muchas de estas experiencias se complementan entre sí, que tal vez de manera aislada no transforman o plantean caminos transformadores en algunos aspectos, pero no en otros. Entonces, yo me animo a pensar esto, una idea de tomar de diferentes pedagogías elementos e integrarlos en una mirada esto global, ¿no? Claro, no, entender un poco también, yo creo que eso es algo muy enriquecedor, de que a veces cuando uno se encuadra o se posiciona dentro de una filosofía, pareciera que como que uno se casó, ¿verdad? O peor todavía, porque ahorita uno se puede divorciar, pero se casó con esa pedagogía y no puede salir de ahí. Y creo que a veces, creo que se menciona en el documental, por cierto, que hiciste, un educador mencionaba esto, ¿no? De que pareciera que todas las pedagogías alternativas también han cometido ese error, ¿no? De creer que tienen la verdad absoluta y que tal vez solo ese método, solo ese procedimiento, solo esa estrategia funciona. Y a veces dejan de lado mucho el tema del contexto. Yo también te quería preguntar, porque, bueno, no sé si, bueno, supongo que sí, en Latinoamérica pasa muchísimo de que a veces tendemos a ver mucho afuera, ¿no?, de la región. Y bueno, por ejemplo, aquí en Costa Rica siempre se pasa hablando de Finlandia como el caso, ¿verdad?, de éxito rotundo. Y creo que es algo también positivo, o sea, Finlandia ha hecho grandes esfuerzos y tiene, digamos, como posturas, estrategias, políticas que han producido, digamos, una educación, digamos, un poquitito más alternativa o que se enfoque, digamos, en aspectos diferentes a los objetivos tradicionales, digamos. Pero creo que nos ha faltado mucha cancha, como se dice aquí, de vernos también dentro de la región o dentro de nuestro país los procesos o los proyectos o las instituciones que ahorita también están haciendo, tratando de hacer cosas diferentes y validarlas también. Creo que también tiene que ver muchísimo y ahí también me incluyo de que dentro de las pedagogías alternativas, no sé si esto pasa en Argentina, pero por lo menos acá, falta mucha sistematización también, o falta mucho también la visibilización de lo que se está haciendo. Entonces, yo no sé si vos has visto, has encontrado tal vez en esas prácticas muy diversas, como tal vez algo en común, o características en común dentro de la región, de las personas o instituciones o proyectos que están realizando pedagogías alternativas, o es tan diverso como la diversidad de personas que aquí hay presentes. Sí, no, en primer lugar es muy diverso el universo de pedagogías alternativas en Latinoamérica. Yo, además de un abordaje más de investigación, sí he impulsado y coordinado esto, una red latinoamericana de experiencias de educación alternativa. Y hoy hago parte del comité organizador del Encuentro de Nuestra América, que es un encuentro que nuclea experiencias de educación alternativa en todo el continente. Entonces, ha sido una búsqueda, un intento también acercar posiciones, ¿no? Hay una diversidad muy, muy, muy grande de perspectivas pedagógicas alternativas en la región, pero hay matices y hay elementos que unifican. Uno de los elementos que no está en ninguna otra región del mundo es que hay una incorporación todavía en algunos casos más subrayada o pronunciada que en otros de las cosmovisiones de nuestro territorio, ¿no? Las cosmovisiones indígenas que están a lo largo y ancho del continente. Entonces hay una búsqueda de recuperar esos saberes. Esto tiene mucho que ver también con la mirada freiriana, ¿no? Entonces la perspectiva de Paulo Freire, al partir y al reconocer otros saberes posibles, ¿no? De alguna manera nos habilita, esto no es algo que pasa, o por lo menos no lo pasaba explícitamente en la teoría de Paulo Freire, pero empieza a pasar con ese devenir, nos habilita o nos abre la puerta a hurgar y a reconocer y a traer y a poner en primer lugar los saberes de las culturas previas a la colonización, ¿no? Entonces hay una búsqueda de eso, también hay todo un pensamiento, todo el pensamiento decolonial invita a eso. Entonces eso por un lado. Por otro lado, algo que sí está en algunos países de Europa y demás, pero acá parece mucho más fuerte, y es que en los últimos años, con el crecimiento, el desarrollo y la consolidación del movimiento feminista, las ideas del feminismo y las perspectivas de género también se filtraron en la educación alternativa como en ningún otro lado. En España tal vez sí, bastante, pero diría que acá se nota mucho más, ¿no? Ya es un tema, ya dentro de los encuentros de educación alternativa, y en general las experiencias de educación alternativa, por las dinámicas, por las formas que tienen, las llevan un poco más lejos, ¿no? Claro. Pero sí también, en Latinoamérica sí también tomamos y de alguna manera nos inspiramos de experiencias europeas, norteamericanas o de otras partes del mundo, digamos. No es que hay un rechazo absoluto, digamos. Okay. En algunos sectores sí. Pero a mí no me interesa como las ideas del rechazo, porque no tiene tanto que ver de dónde es el origen de la perspectiva, sino que a mí me interesa más hurgar y como tener en cuenta las experiencias pedagógicas alternativas, que sí, más que en el lugar de dónde son, sino qué tan profundo, qué tan auténtica es la mirada, ¿no? Qué tanto compromiso hay. Okay. Tenemos en nuestra región también miradas que pueden ser locales, pero tal vez no tienen un compromiso tan fuerte con la transformación personal como otras. Entonces hay todo eso y hay muchas miradas también conectadas con su territorio, ¿no? Y bueno, siguiendo esta línea de la mirada de educación popular de Freire, conectadas también con las dificultades locales del territorio, entonces también hay mucho de eso. Entonces hay como un cóctel muy rico de perspectivas pedagógicas que no deja de ser difícil generar espacios de diálogo y de encuentro, ¿no? El encuentro en Extramérica, que es el que llamo yo, es un espacio de encuentro que por fortuna logra que todas estas perspectivas tan diversas se pongan a conversar. Claro. Mientras tanto, siguen funcionando en sus espacios de movimientos, encuentros y redes propias, ¿no? Cada uno de estos movimientos, las organizaciones sociales por su parte, las organizaciones de pedagogía feminista por su parte, las organizaciones de pedagogías de pueblos originarios por su parte, las perspectivas así como que vienen más de miradas activas europeas por su parte, pero bueno, nosotros estamos tratando de intentar como construir o ayudar a construir un discurso, no digo unificado, sí, homogéneo. Sí, que no sea homogéneo. Que no sea homogéneo, que sea heterogéneo, pero que sí sea un discurso que una, que teja, ¿no? Esas diferentes perspectivas. Buenísimo. Ahora que hablas con esto, ya ahorita contestamos esta pregunta, pero creo que va mucho de la mano una pregunta que me hacían. Vos que ahorita decís que no te interesa tanto del lugar donde vengas, sino su propuesta, porque, bueno, preguntaron eso, te lo voy a decir como dijeron, de que si puede ser sector privado impactar la educación de forma positiva. Creo que esto viene acá, y también supongo, no sé si en Argentina pasará, aquí en Costa Rica ha pasado mucho que las pedagogías alternativas han sido absorbidas por el sector privado. Y pareciera, o yo creo que tal vez la pregunta puede ir un poquitito ahí, ¿no? De que si pueden converger tal vez ciertos conceptos que podrían sentirse como antagónicos a las pedagogías alternativas, como es el tema de la competencia, del consumismo, de la individualidad, porque también parece que hay un tema ahí como de secretismo, ¿no? De que es mi producto y no quiero soltarlo, no quiero generar tal vez como esa conversación que mencionabas. Entonces, ¿qué pensás vos con respecto a esta pregunta? Yo tengo una posición ahí como bastante definida hace unos años, que creo que tenemos como que salir de la dicotomía, de la trampa, digamos, del sector privado y sector público o estatal, como las únicas dos vías posibles. A mí me parece que las pedagogías alternativas pueden a veces encontrar espacios de cobijo y de desarrollo en lo que llamamos sector privado, pero no tienen potencial transformador ahí. Okay. Tienen potencial, o sea, más de supervivencia, digamos, o más en clave de laboratorio, de lo posible, diría Ginés del Castillo, un educador argentino, pero el potencial transformador lo tiene el sistema público. Ahora, ¿cuál es la tercera posición? Que es, me parece, la que tenemos que buscar, y la que estamos buscando en estas organizaciones, en las redes y demás, el espacio social, el espacio colectivo, el espacio comunitario, digamos, ¿no? Entender que las comunidades, de forma autoorganizada, tienen la potestad y el derecho de definir, de pensar propuestas pedagógicas que no sean dirigidas o condicionadas por una mirada unificada del Estado, pero a la vez no sean objeto de competencia, digamos, de los mercados. Entonces, nos parece que es una posición distinta, digamos, que bueno, que sucede en otros campos, en campos de la economía, sucede en los campos de diversos campos de la producción, ¿no? Pero que nos pensemos más como comunidades de colaboración, de producción, en ese sentido, de conocimiento pedagógico, desde las bases, desde las comunidades. Cuando digo de las comunidades, me refiero a comunidades pequeñas, que pueden ser comunidades de familias, pueden ser comunidades de educadores, ¿no? Okay. Incluso la voz de las niñas como protagonista también de ese proceso, ¿no? Entonces me parece que la respuesta no es tanto, bueno, si el mercado va a dar la solución de las pedagogías o la va a dar el Estado. Yo creo que tenemos como que construir un espacio nuevo, que es este, ¿no? Que bueno, que existe hace mucho tiempo, pero me parece que es el que hay que fortalecer. Y muchas de las pedagogías, de las propuestas pedagógicas en todos los países, que tienen mucha fuerza, surgen de comunidades autoorganizadas, y a veces toman la forma de contexto privado, porque es el que permite la ley. Uh-huh. Pero si uno indaga en el fondo, son cooperativas de trabajo, son asociaciones de personas, son entidades horizontales, ¿no? Entonces me parece que es ahí donde tiene que estar la apuesta, porque en algún punto este tipo de organizaciones van construyendo con el objetivo tal vez social de impacto, de alcance, de gratuidad que puede tener el Estado, pero va construyendo organizaciones a escala territorial, a escala comunitaria, que claro, en definitiva es la escala humana que le interesan las alternativas. Claro, sí, como esta apuesta a legitimizar, no solo, como que pareciera que dentro del sector privado es donde encontramos las herramientas para, el tema yo creo que es tal vez no sucumbir a ciertos valores o ciertas pautas, sino como buscar las herramientas que nos pueden servir a los proyectos para poder seguir haciendo el trabajo, que creo que también pasa muchísimo a veces eso, ¿no? En educación no formal o en proyectos de que se caen los proyectos porque tal vez no cuentan con esas herramientas o esas, ¿qué se podría decir? Aspectos legales que legitimitan, digamos, tal vez su accionar. Menciona aquí... Sí, hablamos. No, digo esto último. Y esto tiene mucho que ver con esto que la colonización ha hecho, digamos, que ha erosionado y ha eliminado la asociación civil, y me refiero a la asociación de personas como hermanos, como comunes, como vecinos, amigos, barrio, la comunidad del entorno cercano. Ha eliminado esa fuerza, digamos, que es un motor social importante, y nos han hecho creer, me voy de tema, ¿no? Me voy de tema de la pedagogía, pero nos han hecho creer que la única manera de salvarnos es o solos o con el aparato del Estado. Y ahí, esas maneras son posibles y están bien, y además hay la manera de tejer redes con los vecinos, ¿no? Claro. Con los padres que tienen el mismo problema. Yo creo que, por ejemplo, la pandemia ha sido una oportunidad inmensa para eso, porque muchas familias se han encontrado con que quieren respetar y cuidarse, pero en un momento se han encontrado sin herramientas, ¿no? Entonces, a veces, tal vez, llamar a los vecinos y organizar en la calle, digamos, un espacio de encuentro para los niños, con los cuidados, ha sido en algunos casos la solución. Para mí, hubiésemos vivido muy distinto esta pandemia si nos hubiese encontrado con tejidos sociales de cercanía muchísimo más fuertes, ¿no? Claro. No, no, y eso que mencionas de que te alejaste de la pedagogía para nada, yo creo que eso es lo enriquecedor también como de escucharte y tu propuesta es que la pedagogía no solo está en lo institucional, que creo que es que ahí donde cometemos ese error, ¿no? Y como mencionas con lo de la pandemia y todavía surge, ¿verdad? Este conflicto, esta discusión o esta preocupación de, bueno, es que los chicos no están yendo a la escuela, no hay educación, como mencionas, o sea, sí hay educación, lastimosamente. No hubo la oportunidad o no se dio por diferentes razones como ese tejido social para poder generar otras formas, ¿no? De entender la formación. Entonces, buenísimo, más bien, la educación es política. Dice aquí Yaisa, ¿cuáles son los cambios principales que debería hacer un docente de formación tradicional para poder educar desde una perspectiva alternativa? Bueno, es mucho, ¿no? Porque también depende de cada uno. Para mí el principal cambio tiene que ver con entender que el aprendizaje y la educación no tiene que estar asignado por seguir un currículum, por seguir un objetivo extrínseco al niño. Sí, tiene que haber, se tiene que buscar una motivación del aprendizaje real y adaptado al contexto, adaptado al deseo. Esto puede parecer, o sea, sencillo tal vez decirlo, pero lo más difícil es que en la formación docente, pero también en el desarrollo de todas las personas en este contexto social en el que nos hemos desarrollado, en el sistema y demás, hemos aprendido a fuego, digamos, cuál es el sentido de la educación y es muy difícil quitárnoslo de encima. Entonces, tenemos como grabada una idea de qué es lo que es exitoso, qué es lo que funciona, qué es lo que debe saber un niño, una niña, qué es lo que debe ser un adulto, saber un adulto. Y en eso a todo lo que le hemos puesto luz, nuestra cultura le pone atención, también hay todo un universo de oscuridad, digamos, lo que no le pone atención. Por ejemplo, la mirada de uno mismo, el trabajo personal, el reconocimiento de otros saberes, la posibilidad de esto, de construir tejido. Para mí todos esos otros elementos implican esto, como que el docente haga un proceso yo le llamo como desaprendizaje, que es una especie de construcción del aprendizaje, digamos, y se lance a revisar su historia personal con respecto al aprendizaje y a pensar una historia nueva, a pensar un camino nuevo, ¿no? Entonces es más un trabajo, yo creo que es más un trabajo de formación profesional y personal que otra cosa. Y después sí, después hay un trabajo de formación técnica también, que depende en la pedagogía con la que uno, depende con la herramienta que lo quiera hacer, pero me parece que hay una cosa más de fondo que no tiene tanto que ver con la herramienta, que tiene más que ver con hacia dónde quiero ir, digamos, ¿no? Entonces, poder poner en duda y poner en tela de juicio las prácticas naturalizadas y habituales. No, y como vos mencionas que no es fácil, yo creo que también es que a veces sucede esto que estamos acostumbrados a la receta, ¿no? Es como, ok, ¿cómo empiezo? ¿No? Y como vos decís, es un trabajo profundo y yo creo que es un trabajo que no termina. Yo constantemente me veo todavía haciendo cosas que he pensado que ya he superado. Y cuando me reviso o cuando tengo la oportunidad de revisarme, cuando leo o escucho a alguien, es como, mira. Y es que es muy fácil volver a caer, yo creo que en el sistema, ¿no? Más si hay pocas posibilidades de poder encontrarse con otras personas que estén tal vez siguiendo ese mismo camino. Yo creo que por eso yo le agregaría, además, si me permitís, también como esa oportunidad de encontrarse con otros, ¿verdad? Y de no. ¿Por qué? Porque creo que es muy fácil como agüevarse, aquí se dice agüevarse, sentirse muy mal o desanimado o preocupado. Y es bueno, ¿no? Contar con esas redes también de apoyo de personas, comunidades, familias, niñas, etcétera, que tengan tal vez sus mismos sentires o estén en esa misma búsqueda. Entonces, yo también agregaría eso a esta pregunta. Bueno, también nos dicen por acá, vamos a ver, espérate un momentito. Ok, está. Dice, ¿cómo iniciar un proceso de transformación educativa en la educación pública? Un poquitito de la dicotomía que mencionabas, de la que había que salirse. Pero ok, no sé si nos quieres contestar. Bueno, no hay una sola forma, ¿no? Para mí primero es Hay un trabajo de apropiarse, de hacerse cargo, de construir espacios. Una de las cosas que depende en cada país, ¿no? Pero una de las cosas que es más difícil encontrar en la educación pública son espacios, esto, lo mismo que decíamos antes, espacios de trabajo entre docentes, ¿no? Entre pares. Entonces hay toda una lógica muy vertical. Entonces, para mí hay que propiciar espacios donde los docentes se apropien de su práctica, ¿no? Al estar a veces separados, esa erosión, digamos, esa división, no permite pensar desafíos, pensar transformaciones, ¿no? Digo algo muy sencillo, pero esto me lo decía una directora amiga que yo conocía de la infancia, me decía que había una dificultad muy grande, por ejemplo, una cosa tan sencilla como trabajar en círculo en la sala, ¿no? Trabajar en círculo en la sala implicaba que el docente tenía que cada vez que llegaba a destinar los primeros 10 minutos de su clase a organizar la sala en círculo y los últimos 10 minutos a volver a organizarla en filas para que el otro docente no se queje, ¿no? Bueno, ahí la división que había entre los diferentes docentes erosionaba la posibilidad de transformación, ¿no? Y esto pasa hacia dentro del aula con un grupo y hacia dentro de una escuela completa. Y también pasa dentro del sistema educativo, porque cuando una escuela empieza a hacer algo distinto, otras escuelas se empiezan a quejar también. Hay un fenómeno ahí que pasa, ¿no? O a denunciar un poco lo que sucede, o mismo con las familias. Entonces, primero es como reconstruir los lazos sociales entre los docentes, entre los docentes y el equipo directivo, entre los docentes y las familias, ¿no? Las familias no son el enemigo, digamos. Empezar a construir reconstruir los lazos de forma tal que cuando uno empiece a pensar, no es tanto pensar respuestas mágicas que resuelvan el problema, sino es poder crear espacios auténticos, honestos, donde aparezcan los problemas, emergen y nos podamos pensar resoluciones creativas que no van a ser la transformación radical de la educación pública hoy ni mañana, pero van a empezar un movimiento hacia arriba, ¿no? Para mí esto viene de la mano con una democratización de la educación, ¿sí? La posibilidad de que tanto los docentes, como las familias, como los estudiantes, tengan voz en lo que viven en el cotidiano, tengan voz y voto sobre lo que viven. Tal vez no cambian la propuesta pedagógica completa, ni los horarios, nada estructural, pero sí pueden cambiar elementos de a poco que van acercándolos a cambiar eventualmente elementos estructurales, ¿no? Claro. Entonces para mí el proceso empieza por ahí. Después, claro, después uno puede hacer formación, puede hacer trabajo personal, en esas instancias de diálogo horizontales pueden aparecer muchos elementos que enriquezcan ese proceso de transformación. No, y eso que mencionas yo creo que también es alentador, porque como vos decís, no supone como un gran cambio a nivel también como organizacional o a nivel, digamos, como burocrático, que se podría decir que es cuando yo creo que la gente entonces se frena, ¿no? También creo que el catastrofismo llega antes de la acción y es como, no, es que esto va a ser súper abrumador, no me va a apoyar la directora o el director, las demás maestras, la familia no van a querer ir. Digamos, una de las cosas que yo también he notado es que a veces también se tiende a satanizar mucho la educación pública, ¿verdad? Porque lo vemos desde una gran masa. Pero yo creo, o por lo menos he estado con maestras o compañeras o compañeros que he visto el trabajo que están haciendo, digamos, diario. Y ahí están llevando a cabo acciones que se podrían llamar pedagogía alternativa, ¿no? Lo que pasa es que hay poca visibilización de eso, ¿no? Generalmente también hay como un discurso muy en contra del sector público y creo que también se vale y es válido y es importantísimo poder rescatar como estas nuevas formas que ya los docentes están haciendo, digamos, como en la institución pública. Con respecto a eso me gustaría preguntarte, porque bueno, esa pregunta genera muchísima controversia y es una de las que proponen y me encanta en el documental de que si la escuela es necesaria para la sociedad, ¿vos qué pensás? Es complejo. Yo pienso que en el fondo la escuela, bueno, lo dice en el documental Carlos, en el fondo la escuela no es necesaria, es conveniente, dice, ¿no? Uh-huh. En términos de necesario, como es necesario comer, dormir, no es necesario. Ahora, sí creo que necesitamos un espacio que es el que hoy ocupa la escuela. Un espacio de encuentro, es un espacio de socialización, un espacio de donde el aprendizaje tenga un lugar protagónico. Uh-huh. Ahora, la manera en la que lo hace la escuela, y lo que nosotros llamamos escuela, para mí puede tratar de suplir eso, pero no lo hace bien. Haría el reemplazo o el equivalente en el campo de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, bueno, todos estamos de acuerdo con que necesitamos alimentarnos. Bueno, ¿estaríamos de acuerdo con ir todos los días a la hora del almuerzo a un McDonald's y comer o a un lugar donde nos entregan una comida completamente predigerida, ya totalmente preparada, donde uno no puede elegir absolutamente qué quiere comer cada día? Funciona, ¿no? Por ejemplo, va a funcionar, nos dicen que puede funcionar nutricionalmente. ¿Estaríamos dispuestos a eso? Y la verdad es que no, porque la verdad es que queremos, cada uno tiene sabores distintos, intenciones distintas, queremos también a veces, queremos producir nuestra propia comida, queremos como explorar por ahí. Todo eso que pasa en el ámbito, para mí, cultural, la estructura escolar se lo pierde, ¿no? Queda muy, muy lanzado a lo que sucede o lo que cada docente puede llegar a hacer mientras quiera. Entonces, en ese sentido, la gente que milita o piensa en la educación fuera de la escuela, está convencida de que hay mucha más riqueza de aprendizaje y riqueza de cercanía a la cultura fuera de la escuela que dentro de la escuela. Uh-huh. Ahora, yo creo que eso es sí y solo sí están estas redes sociales que nos sostienen, ¿no? La escuela también ha cumplido ese rol de encuentro, pero también ha reemplazado tanto, junto con otras tantas organizaciones y formas que hablábamos antes, en los tejidos sociales, que desaparezca hoy la escuela podría ser una catástrofe, porque no hay tejidos sociales que contengan. Entonces, no, en ese sentido, no estamos listos para que desaparezca. Digamos, y esto se ha visto en la pandemia, ¿no? Porque justamente la escuela tuvo que desaparecer, perdió el espacio de encuentro, y los tejidos sociales no estaban, y tuvimos como que reconstruirlos, y así es que tanta gente, tantos niños se han quedado sin acceso a la educación, porque no había de dónde agarrarse. Entonces yo creo que si tuviésemos tejidos sociales concentrados en el aprendizaje, muchísimo más extendidos, muchísimo más fortalecidos, podríamos haber respondido de otra manera a esto, ¿no? Sí. Así que diría un poco eso, digamos, para no extenderte. Ok, no, es compleja. Mira que yo creo que tal vez la respuesta está un poquitito en esto de que se necesita mayor diversidad, y es que pasa. O sea, ahorita eso, la escuela, dentro de la vista esta institucional, tradicional, con este currículum, o sos también, digamos, te convertís en un ciudadano que está a la deriva. Me acuerdo hace algunos años acá en Costa Rica, la educación de preescolar, antes no era obligatoria, y hace algunos años se hizo obligatoria, ¿no? Y se celebró muchísimo, pero yo también me preguntaba con respecto a esto, de verdad, el tratar de universalizar o que pretender que todos los niños y niñas necesitan ir a la escuela o institucionalizarse, es verdaderamente algo significativo, como que hay una tendencia a romantizar también la educación, y eso viene desde hace años, ¿no? Con este discurso de que, bueno, para llegar a ser alguien hay que ir a la escuela, ¿verdad? Entonces también me gustaría saber, porque he visto con tus historias de que ahorita en Argentina están en este proceso como de tratar de legitimar estas otras propuestas más allá de la escuela, ¿cómo va ese proceso? ¿Qué se han encontrado en el camino? ¿Qué limitantes? Porque bueno, creo que sería también valioso saberlo desde acá, porque ha sido un proceso también difícil. O sea, ¿qué se podría decir? Sí, las propuestas de educación no formal siempre se han tenido que meter porque les toca dentro del aparato, digamos, como legal, y a veces eso limita montones. Entonces, si nos puedes estar bien contar un poquitito con respecto a este proceso que se está viviendo allá. Bueno, es un proceso incipiente, pero lo es hace muchos años, que está buscando el reconocimiento de este tipo de experiencias en un marco, y está buscando particularmente un marco regulatorio amplio que permita la diversidad, ¿no? Que tenga unos estándares mínimos que tienen que ver más que nada con la forma de organización y la forma de legitimidad social y comunitaria, pero no tanto con el contenido, digamos, ¿no? Okay. Sino entendiendo esta idea de que estas experiencias van a suceder de todas formas. Porque responden a necesidades y emergentes sociales, y que es el derecho de estas organizaciones que el Estado de alguna manera sostenga, financie, reconozca y financie las prácticas educativas que estas comunidades eligen tener, ¿no? Entonces, es un poco la búsqueda, la idea, pero es un proceso incipiente, es un proceso que todavía no ha llegado a instancias de discusión. Hay en la ley de educación en Argentina un espacio ambiguo que dice que algo de esto podría ser posible, pero no hay ningún proceso de regulación, ¿no? Okay. Entonces, es un largo camino, pero para mí es un camino que tiene que ser, que tal vez nunca tenga un fin, digamos, pero sí tiene que ser recorrido, digamos, ¿no? Y bueno, ahora yéndonos un poquitito para que nos contes ya ahora para terminar sobre Proyecto C, a mí lo que más me interesa, y eso ya es pregunta personal, ¿cómo inició Proyecto C? ¿Cómo inició, digamos, esa idea tuya? Y bueno, sí, ahorita, ¿en qué están? ¿Cómo es cómo se lo imaginan o cómo ahorita está funcionando? ¿De cuáles pedagogías se han inspirado más? Entonces, de verdad que te dejo ahí la puerta abierta para hablar lo que vos te resuene más, pero más que todo es saber cómo inició o ese interés tuyo por generar, digamos, esta propuesta. Bueno, el interés mío es el mismo desde siempre, digamos, de fomentar experiencias de educación alternativa, pero también, adicionalmente, el interés como padre, ¿no? Okay. Yo soy padre de un niño y una niña de 5 y 8 años, entonces en esa búsqueda también, y con mi historial y la investigación, no iba a proponerles otra cosa, entonces decidí crear un espacio. Y este espacio es un espacio también en la misma línea, sin fines de lucro, sin fines comerciales, con una lógica completamente social, que busca tener una, en la ciudad de Buenos Aires, una primera instancia de lo que yo llamo pedagogía integrativa, ¿no? Y empezó, bueno, como empieza todo proyecto, primero juntando una, después dos, después tres personas, convocando amigos, digamos, que estarían interesados en trabajar, ¿no? Haciendo reuniones en espacios públicos, la primera reunión fue en una plaza, la primera convocatoria fue en una plaza muy cerca, y es un proyecto que sí se propone algo ambicioso en cuanto al diseño pedagógico, que, bueno, una cosa ambiciosa es lograr el reconocimiento, ¿no? Otra es hacerlo sin ocultarse. Muchas de las experiencias de educación alternativa, cuando no están reconocidas, necesitan ocultarse del sistema. Entonces nosotros no queríamos ocultarlo, ¿no? Pero otra tiene que ver con la integración de las pedagogías, ¿no? Yo a grandes rasgos entiendo como que un proyecto pedagógico integral tiene que tomar elementos de las, para mí, las tres grandes corrientes de educación alternativa, que bueno, es algo que no voy a definir acá, pero describo bastante en el curso, online que hago y demás. Que son las pedagogías activas, las pedagogías libres y las pedagogías críticas o populares, digamos, ¿no? Uh-huh. Estas tres corrientes tienen diferentes elementos, diferentes orígenes filosóficos y políticos, pero yo creo que son diferentes en tanto y en cuanto también proponen elementos o miran el mundo de la educación o miran el fenómeno desde puntos de vista distintos que son todos válidos, ¿no? Entonces, por un lado, las prácticas, llamémosle activas, más comprometidas con el trabajo, con una otra didáctica, con una infancia y un aprendizaje feliz, agradable, con el disfrute, con el juego. Por otro lado, las experiencias de educación libre, que tienen elementos más conectados con un trabajo de autoobservación profundo, con unos ideales altos de la libertad, la autonomía, ¿no? La autorregulación, entonces también una mirada más, llamémosle, psicológica, digamos, de fondo, ¿no? De desarrollo personal. Y las perspectivas de educación crítica, que tienen una mirada social, ¿no? También decir, no es solo bueno y bello para mí, no es solo transformador para mí, sino también tiene que ser transformador para el mundo, ¿no? Entonces, una mirada que entienda de dónde vienen esos niños, en qué territorio están insertos, qué elementos se puede hacer para tomar las complejidades o las problemáticas del entorno e incorporarlas en la práctica cotidiana, así como también llevar de la práctica del cotidiano hacia afuera. Entonces son varios elementos. Yo trato de, no solo en el diseño de la propuesta pedagógica, sino también en la forma de gestión, en la forma de pensar el espacio, en la forma de financiarlo también, tener elementos o tomar elementos de todas estas diferentes corrientes, porque creo que eso ayuda como a refrescar la mirada y no pararse en un lugar cerrado, ¿no? Entonces, bueno, eso a grandes rasgos. me encanta, porque siento que a veces pasa muchísimo de que dentro de la, tal vez como la práctica educativa con las niñas, está muy clara tal vez la filosofía, pero dentro de la parte organizacional de las instituciones o proyectos se siguen reproduciendo cosas que son totalmente antagónicas con lo que se está tratando de fomentar. Entonces se entra en una contradicción bastante grande, ¿no? Yo creo que un esfuerzo de no solo pensarse dentro de la práctica con las niñas, sino también cómo me dirijo a las familias, cómo me dirijo también con mis colaboradores. Y en eso te quería mencionar o preguntar, ya para terminar, ¿cómo trabajan a nivel organizacional? ¿Sos vos haciendo el currículum? ¿Sos vos con otros colaboradores, con los maestres? O sea, ¿cómo es que se maneja, digamos, como esta estructura? Bueno, en primer lugar, la organización es una asociación civil sin fines de lucro, que es una estructura, un tipo de entidad existente aquí en Argentina, una figura legal en Argentina. Uh-huh. Esa organización tiene este programa, que lo coordino yo, y Proyecto C tiene varios programas dentro, programas para diferentes edades, programas educativos, culturales para diferentes edades, que a su vez tienen como coordinadores. Esas personas o esos programas tienen su autonomía dentro del marco del proceso, ¿no? Como que la idea siempre es una autonomía dentro de nuestras responsabilidades, pero siempre en diálogo y en conversación con la mirada general, ¿no? Con la estructura general de la propuesta. Entonces yo marco como este objetivo, este diseño, y velo porque se cuide que en cada grupo se sostenga esa mirada, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo sucede hacia adentro. Diferentes coordinadores, coordinadoras, acompañan el trabajo de educadores que también tienen autonomía en el cotidiano, en la relación, en el vínculo con los estudiantes, pero también están organizados en grupos con una mirada global, ¿no? Integra ese grupo con una perspectiva pedagógica, con un diseño, con una planificación y demás. Nosotros no tenemos currícula en ese sentido, es decir, nunca estamos diciendo qué es lo que hay que aprender, esa es una de las objetivos. Sí podemos tener miradas que orientan, sí podemos hacer propuestas, inspirar a los niños a que sucedan cosas, a las familias también, pero no hay unas condiciones de esto hay que hacerlo sí o sí. ¿Y objetivos? Sí, hay unas condiciones de ganas de estar, de ganas de participar del espacio, de disponibilidad para hablar y conversar y abordar ciertos elementos, que si no se pueden conversar también tampoco tiene sentido la propuesta, ¿no? Entonces también entendemos que, bueno, la gente que elige para trabajar o participar del espacio o atraer a sus hijos al espacio, elige también estos objetivos, elige esta mirada, elige este encuadre, ¿no? Entonces eso implica algunos compromisos con ese encuadre. Por ejemplo, asistir a las reuniones, poder abordar o tratar temas personales, que a veces en otras escuelas no se tratan. A nosotros nos interesan mucho las historias de vida de los niños, ¿no? Uh-huh. Y de las familias, porque tenemos elementos, si bien no trabajamos con pedagogía sistémica, tomamos muchos elementos de la pedagogía sistémica. Entonces, todas estas cosas son invitaciones constantes, ¿no? al trabajo, pero siempre el trabajo, hay un diálogo constante desde la coordinación con lo que pasa en el cotidiano, ¿no? Uh-huh. Y yo trato, en lo posible, de seguir el proceso, de estar en el cotidiano, de visitar el espacio, digamos, ¿no? Estoy como, si no a todos los días, casi todos los días, cerca, viendo cómo se vive, ¿no? Así que, bueno, es una escala muy pequeña, yo llamo escala humana, digamos, ¿no? Yo creo que que para que esta lógica que hablábamos antes, las escuelas funcionen, no pueden ser escuelas de más de 100, 150 personas en total, ¿no? Cuando superamos esa escala, empezamos en los vicios de la educación masiva. Y ahí es donde empezamos a dejar de ver las necesidades de los niños. Alguien me lo había planteado de esta otra manera, que me parece hermoso, que nos tenemos que conocer los nombres de todos con todos, ¿no? El director o el coordinador de una escuela no puede no conocer el nombre de cada niño, niña y cada padre y madre del espacio, ¿no? Entonces, ya eso nos parece como que es como una buena guía para no perdernos, ¿no? Qué hermoso, me encanta. Y súper sencillo también, pero sí, es que se tiende a perder cuando ya entra a producir, ¿no? O querer llegar a más personas, creo que sucede muchísimo, ¿no? Y el otro día pasaba esto en una reunión con el equipo, que no todos, no pasa con todos, pero en una reunión con el equipo dice, ay, ¿cómo se llama el papá de tal? Y yo le digo el nombre, Javier. Ay, ¿cómo te acordás de todos los nombres? No, es que es mi trabajo acordarme de los nombres, ¿no? Quiero decir, si no me acuerdo de los nombres, algo mal estoy haciendo. Claro, estás fallando, hay que hacer revisión ahí, entonces. me gusta, ¿no? Y ahí, este sentido también como de intimidad, yo creo, ¿no? Y de ir lento, yo creo que también a veces pasa de que por esa necesidad de querer transformar a gran escala, podemos perdernos, ¿no? También, de querer llegar a muchísimas personas, entonces no podemos estar haciendo como ese trabajito de hormiguita que a veces es muchísimo más significativo que querer, digamos, llegarle a miles y a miles y a miles de personas porque nos perdemos. Germán, yo creo que vamos a dejar el live por acá porque, bueno, para los que no sepan que Argentina ya es tardísimo, más bien, de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, yo quiero hacer esta publicidad porque me nace de que Germán tiene un curso buenísimo que ahorita estaba mencionando de educaciones, bueno, pedagogías alternativas, y es un curso muy, muy, muy completo. Yo lo llevé hace ya bastante tiempo, pero debería llevarlo de nuevo. Y para todas las personas que tienen más preguntas sobre eso, ¿qué es pedagogías alternativas? Es muy difícil contestar eso en este live porque es amplísimo, pero bueno, yo creo que has hecho un trabajo muy bueno de sistematización, muy claro, y te voy a ser muy sincera que ni siquiera yo en la universidad lo aprendí, y es así lastimosamente, así que bueno, fue como un curso necesario mío, universitario, así que te agradezco montones, vayan, sígalo también a Educación Prohibida, bueno, está como Ed Prohibida, y bueno, él ahí pasa compartiendo, hace también reflexiones que llegan al corazón, tenés una facilidad de escritura que te envidio, digamos. Genial. Así que te agradezco montones. De verdad que ha sido un honor poder conversar contigo. Y bueno, ojalá podamos seguir conversando, generar redes, yo irme para allá a Argentina a conocer Proyecto C pronto. Y pues bueno, no, de verdad que un abrazo. Y ojalá que sí podamos continuar con este proceso de búsqueda necesaria con respecto a nuevas pedagogías, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por la conversación. Chaito, Germán, que te vaya muy bien y gracias a todos que participaron. Bye, bye. Saludos y gracias a todos. Chao. Chao, chao. Soy Jesucristo y Yahvé, soy la serpiente emplumada. Soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar. Soy un niño que preguntar, soy el destino del mar, soy un niño que preguntar. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa número 39 y no queremos irnos sin antes agradecer a quienes nos acompañaron el día de hoy. Les invitamos a seguir las plataformas en Instagram de Carolina Morales, la pueden encontrar como @sevalecopiar y de Germán Doin como @edprohibida, donde podrán ampliar de estos y otros temas concernientes a la educación. También les invitamos a seguir las redes sociales de la Guanarred, Instagram y Facebook como Guanarred, o enviarnos sus preguntas y comentarios

Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.